Kropotkin, 100 años. Nada interesa tanto a los niños como los viajes, y nada es más árido y menos atractivo en muchas escuelas que lo que en ellas es bautizado con el nombre de geografía.